Radio Daraca. Radio Daraca. Desde el Pambe. Radio Daraca. Daraca, Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Radio Daraca. Tu música en Radio Daraca. ¡Ey! ¡Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. Daraca, Daraca. Simultaneidad. ¡Ay, qué malito estoy! Estrambóticamente. Liposucción. ¿Qué es eso? Armario sin acabar. ¡No me digas! Picaportes rotos. Oh, llamaradas que queman. ¡Las cejas! Está gripado el motor del coche. ¡Va a comprar de otro! No tengo sueldo, no tengo para pagar a fin de mes. ¡Será mentiroso! Latas de cerveza a medio vaciar. Oh, o sea, a medio acabar. Si eso hay que tomárselo entero. El RAM, los vatios, los kilovatios. ¡Ay, no te entiendo, Lani! Las empanadas. ¡Ay, qué ricas! Una semana más en Radio Tarasca. ¿A dónde? En Radio Tarasca. ¡Ah, ahora se me ha enterado, hermano! ¡Supri! Con el bla, bla, bla, bla. ¡Ay! ¡La zarigüeya! ¡Mi bolita de pelo! ¡Mira mi brazo! La vaca super nafa macho pasa. La vaca nafa macho no te mira. Cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando nafa macho no te mira, cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, mal, vas vestido mal, afeitado mal, mal, mal. Voy oliendo mal, voy bebiendo mal, mal, mal. Voy puliendo mal, voy viviendo mal, mal. Bien, no lo entiendo, porque mira tan bien. Coño, sábado noche, noche, me llevan en coche, coche. Fluye la viruta, viruta. Noche de derroche, oche. Madrid zona bruta, bruta. Si salgo disfruta, bruta. Me espera dispuesta, puesta. Igual que una puta, puta. Hoy subo la cuesta, puesta. Suban las apuestas, puestas. Cierren las ventanas, nanas. Bajen las persianas, chicas, que salgo con ganas. Ganas de vidas insanas, sanas. Ya ha bajado Anita, Anita. Y hoy quiere jarana, Ana. Me quedo con mamá, mamá. Me espera mamita, mita. En ese garito, rito, que tanto le chana, chana. Dijo que un bobito, bito. Se pone tontito, bito. Y me jode la noche, y duerme calentito, ya hoy. Bla, bla, bla, bla, cuando super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando nafa macho no te mira, cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando nafa macho no te mira, cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, mal, todos esos mal, todos juntos mal, mal, mal, todos calvos mal, todos chulos mal, mal, mal, todos tiesos mal, se dan besos mal, mal, mal. Pero qué pacha, que te me vas a poner gamba ahora o como. Ya estoy con mi peña, peña, la vida te enseña, señas, de quién no fiarte, es un arte, son contraseñas, señas, unos a una parte, parte, otros a otra parte, parte, unos a las barras, barras, otros a robarte, parte, llevarse a tus guarras, barras, dejarte en la parra, parra, viéndolas viniendo, yéndose con mis macarras, barras. Si estoy a mi farra, farra, tú estate a tu farra. Siempre te cojo de estraje, siempre te pillo de magas. Hablando bla, bla, bla, bla, bla, bla. Super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando nafa macho no te mira, cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla. Cuando nafa macho no te mira, cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, lo que sube baja, baja, lo que baja sube, sube. Esa es la ventaja de no vivir en las nubes. Donde tú vas yo ya estuve, donde aburres yo entretuve. Aparca ya tu carroza que traigo mi BMW. Respalda tus amenazas, vigila bien tu bocaza. Pasando de canillejas, pasa de joder con nafa. O te aplico mi moraleja, que es lo único que me queda. Te canto una galleta que ni María Fontaneda. Óyeme, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nafa macho no te mira. Mira cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Super nafa macho pasa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Nafa macho no te mira cuánto vacila, mira cuánto se estira, mira. Cuando nafa man se gira, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. We'll be right back. Con el bla, bla, bla, bla, bla. ¡Supernazo macho! Con el bla, bla, bla, bla de Supernafa macho. Sí, aquí en Radio Tarascal. Empezamos bien, ¿eh, Langui? Lo que escuchabais era el bla, bla, bla, bla. Ya sabéis, CPV. Mi último disco, Grandes Planes. Buenas tardes. ¿Cómo? Hola, ¿qué pasa, Langui, su primo? ¿Cómo te veo? Te veo muy mal, ¿eh? Estoy herido, macho. Hay que decirlo, oyentes de Radio Tarascal, que tenemos a Rellenito herido. Estoy reventado, niño. El otro día me fui con el Andarríos a Pornisca, ¿no te acuerdas? Sí. Y todo el rato agachado, niño. Tenemos a Rellenito con el brazo en cabestrillo. Lusación de hombro tengo. Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Estoy para el arrastre, niño. No puedo abrir el coche. Uy, perdona. Pero tienes todos los papeles, urgencias y todo eso, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Efectivamente, lo que pasa es que le pedí la baja. Claro. Y me dijeron, ¿para qué tienes tú la baja, chaval, si tú no curras? Digo, bueno, yo no curro, y si yo estoy en un programa, chaval. Ya, pero como no, aquí no tenemos, no estamos dados de alta en Seguridad Social. Nah, niño, tengo que venir a trabajar. No te costa. Ya igual, me cojo el ascensor este que para ir por donde subes tú, niño. A ver, luego tendremos aquí a Landarríos en la sección... En la sección de todo lo referente al campo. Ya te contará. Y me contará lo que te ha pasado y la que liaste, porque algo tuviste que liar. Si ¿qué no va? Fue, yo si nada. No fue un traspiés. ¿Qué va, macho? Oyentes de Radio Tarascal, bienvenidos una semanita más aquí en la www.lacepcion.net. Esta semana tendremos aquí la carretilla del Cañete, ya que la semana pasada pues tuvimos su ausencia. ¡Ah, pero va a venir hoy! Hoy va a venir. ¡Se va a cagar este hombre! Hoy le vamos a... ¡Le ha echado una charlita! Vamos a tirar los dardos hoy. ¡Sí, sí, sí! Tendremos la sección de Landarríos, ya lo sabéis. Tendremos aquí a Barry Harper, que hemos cambiado su ubicación, Rellenito. Ya no está en el Hostal Mediodía, que nos estamos pagando. ¿Dónde está ahora? ¿No ves que estuvimos ahí en Hoy por Hoy Madrid el otro día? Me le ¿sí? llevé sí, a Barry sí. Harper. No sí. me digas. Estuvo allí en Gran Vía, la cadena C. Bueno, se hizo un poema allí a nuestro compadre Tony Garrido. ¡Ah, sí, al Tony! Sí, le hizo un poemita que... improvisado, de los suyos, ya lo conoces. Y nada, y cuando salimos de allí lo estuve hablando claramente con él. Y dije, mira, sí, tenemos mucha audiencia aquí en Radio Tarascal, pero compadre, ¿por qué no mejor en vez de en el hostal, que está muy lejos del barrio, te coges y te nos vienes aquí, te instalamos aquí una camita en el local y te nos acoplas aquí? ¡Ah, que está en el local! Y está en el local. Joder, yo hace mucho que no voy por el local, love, macho. Un loft de eso. ¡Un de ese Barry Harper, ¿no? Sí. Entonces estará para allá y le tendremos aquí también a Barry Harper, que nos va a traer un poemita hecho aquí desde el barrio a partir de ahora. Tendremos también la crónica del Besoya, que empezó la semana pasada. ¡Joder, macho! Fútbol Sala, empezamos con una victoria. Y tendremos aquí al reportero del Pan Bendito, que se está yendo a todos los partidos del Besoya, ha prometido, y nos traerá aquí directamente la crónica. Y eso, y muchas cositas más, y cómo no, las agujas estrambóticas de la Daco Style, con su cestita de mimbre repleta de clásicos de ayer, de hoy, del mañana. Suéltala y pásate ese mai, que te los plagueas entero, Rellenito. A ver, ¿qué dices, chaval? Sí, hoy vamos a hacer una excepción, hoy aquí venga. Sí se puede plagiar. Venga, hombre, toma. Pásatelo. Y yo se lo paso a la Daco Style. Toma, pásatelo. Toma, Daco. Te echo todo el trapi. ¡Supri! Pásate el micrófono. A la hermana. A la hermana. Porque esto no se puede parar. El show de esta noche puede ser la bomba. Aquí en el micro están los que más le tumban. Casey, David, doble H y Tumba. Están sudando aquí para ponerte en forma. Y ya sabes, no van de 16 en mi norma. Yo soy el rey de la funky conga. En un retrete encontrarás poco que aprovechar. Pero mi mierda mueve al público de este y aquel lugar. Pilla tú mi onda, ya es lo con frecuencia. Frank te sigue siendo negro y no es solo apariencia. Esta no engaña, la OPP es la caña de España. Así que limpia tu legañas. Yo me lo monto en el alto, solo en tu compasto. Tengo buena vista, buen tacto. Pincho como un gasto, de lo dicho jamás me retrato. Ni artefacto, te salva del infarto. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién me va a dar el micrófono? Ya era hora de que me pasarais el micrófono. Hice un hueco en mi agenda. Isleños de postín con la venia mi prebenda. Traigo la orden del día, el desorden de la noche. La mejor baba charada gris de viva boche. Lloviendo así a gusto de pocos, cosas de locos. Prestidigitador del lenguaje con estos otros. Moscas ya conocen la salida de su frasco. Tú busca, compara, repara y vigila el gasto. Colgado así de los pulgares, viejas estampas familiares. Carambola que no harás en tus billares. Esta vez no estimularé vesículas biliares. Son los cuñados muchos de funk, anfitriones estelares. Y es que Mallorca es funky, muy funky. Que no sepan de Gomera, Donosti, que es trabajo de campo, dejar el listón allá arriba. Conjurando caras largas, quien derrocha más saliva. Escocer y cantar, puntadas con hilo, como acostumbra. Este arco iris del color de la penumbra. Sigue echándome de comer aparte, que de eso se trata. Otro pastel, otra guinda, cosas de una vida en plata. Dámelo. Ahí está. Pásame el capacá. Me lo voy a matizar, carnal. Dosis doble, intraefecto, sé que en puerta. Fenómenos en los tags. Guayos no marcan nada. Viva el almíbar. Cirujo man galáctico más. Sin frac en su defundado. Dame veneno rescato. Cañé. Al gran chinarro de las clavegueras. Trabuco rojo de los clubs de carretera. Pajarísimo tepa. Secando whisky. Modorro es niquelado. Valorín whisky. Vacilando al estucao. Cortes de pelo forrao. El artefacto metálico se ha quedado matizado. Estado mao, cromao, saciao, quemao. Fundido. Las gafas cabronas y la cheira no tan servía. Chates metiendo brío. Tintorros bien nutrido. Los luchadores mancos a la serpiente han vencido. Comando shuriken, estrategia que dan al brío. Canapés adobados de mal parido. KGO, que violadores. Es la KGO, te lo pone ahí. Te lo pone ahí. KGO, en la isla macho. Si Mallorca es con K-G-O. Pásate el micrófono, vengo a tope con OWP, jódete, donde esté KG, I got you, y que sí, cómo no, pásale el micrófono al rey del estilo, tiene nombre Geishio, voy pa' allá, ¿puedes competir o mejor callar? Tú, ¿quieres mi elixir? Yo te lo voy a dar, ven, ¿quién trajo rimas al micro? Suave, como el mar se lo hizo a la orilla, ya tú sabes, mi estilo es vacilón, no facilón, es mi filón, ¿qué haces ahí, gilón? Pon más Don Simón, en la isla, aislado, atmósfera, es mi funeral, ya se ve. Pero hoy mi estilo es libre, libre como el viento y el verano. Yo gano, ya no, ah no, no jodamos. Doble V, la vida verde, la mierda. De este lado del río al otro lado del mar se pierde. Pásate el micrófono, que me lo trano. La escoria he apartado, mi garganta es un callo. Se puede decir más alto, pero nunca más claro. Los del funk, que esclavos, han llegado los cuñados. Somos una peña del fly. Paz a los hermanos, de aquí y de allá. Te canto yo, poniéndote guay. Abriendo agujeros donde no los hay. Si es que no os enteráis, donde llego se acá. Hay maricones y gay, hay caneros y culay. Hay machitos y tolay, hay baratos y caros. Se puede decir más fly, pero nunca más guapo. Ya está claro, colegas, el ejemplo castañuelas es lo que pega. Arrastra a la peña para la escena. Hay cosas que te esperan, otras solas llegan. El micrófono y la mierda, como siempre, para la izquierda. Oye, te he dicho que pasara, pero que no se lo pasara a Sebastián Huella. ¡Se me la ha quitado de las manos! Me la ha quitado. Por no saber al bicho este. Pues ha quemado. Esto aprieto como los niños, niños. ¿Sabes lo que te digo? ¿Ve que se ha quemado todo el morro, rellenito? Se ha quemado los pelillos, ven aquí. ¡Ay, Dios ay mío. Mi bicho, mi bolita de pelo! ¡Uy! ¡Uy! Claro, uy, normal. Para arañar el cuello. Claro. Date un ven. Es que después de que le has quemado el labio con tío, la, ella, la chusta. Así aprende. Así aprende y así no coge lo que no es suyo. Claro, macho. ¿Qué tal con el graduado? ¡Va muy bien! Perdona por darte en el codo. Muy bien, macho. Estoy ilusionado. Estás ilusionado. Sí, me están enseñando la tabla del 9. La tabla del 9, o sea... Aunque parezca mentira, no ríais, ¿qué pasa? El lado que se ríe. ¡Joder, macho! Bueno, vale, rellenito, bien, lo para claro, que nos tío. Intriga, que... Y poquito a poco. Poquito a poco, sí, esto es así. Me han dicho que las raíces y todo eso va más para adelante. Más para adelante. Sí, pero tío, me están enseñando geografía, los ríos, los montes. Y si yo te hago ahora mismo la tabla del 9, si yo te digo 9 por 9... 9 por 9... Pues no, es 9 por 1 y así sucesivamente. Bueno, bueno, rey. ¿Sabes? Yo te digo el primero bueno, ya. La madre del yo que sé, macho. ¿No? La madre del cordero, cordero, ah, el que te has comido tú. Si es que no sabes lo que pasa, que a mí me gustan las calculadoras. Ya, pero no, luego, entonces, yo, luego en los exámenes no te van a dejar calculadora, relleno. Ya, pero es que estoy acostumbrado a eso, macho. Bueno, bueno, bueno, bueno. Es verdad, sí. No te digo nada, final de trimestre, Navidad, que vamos a pasar notas, las notas. Vale, pues tú me preguntas y no, ya verás. No, me pregunto, no, cuando venga aquí Fabián y diga, a ver, las notas, mira. Joder, Fabián me tiene al tanto. Sí, voy bien. Te estoy diciendo que voy aprendiendo. Joder, poquito a poco, rellenito. Macho. Todavía no... Claro. Oyentes de Radio Tarasca, el temita que habíais escuchado hace un rato era de la puta EPP, colaborando con Doble H y con KCO, de Violador del Verso. Ya lo sabéis, en el último disco de la puta EPP, que hace ya unos cuantos añitos. Vacaciones en el mar no era. Chanelando, ahí. Chanelan, como de chanelamiento. ¡81! ¡Supri! ¡9x9, 81! ¡Ya me he acordado! ¡Joder!

¿Cómo Kid Flow? Kid Flow, chaval. Magazine de Hip Hop con todas las entrevistas de panorama nacional e internacional. Con los mejores reportajes, graffiti, conciertos, póster y miles de regalos. Pero para ti no hay. Mira, fíjate. Hip Flow, chaval. Joder, macho, yo no sabía eso, chato. Oye, pues a ver si te pones un poquito. Joder, macho. Me cago en la mala Hip Flow. Joder. Qué guapo. ¡Rubia! ¡Te como todo lo negro, chapa! Pero, chaval, deja la rubia. Vamos a trabajar, hombre. Sí. Vamos, oh, hermano. Rellenito. ¿Qué pasa, macho? Hoy te tiene la zaricuella un poquito, ¿verdad? Ay, de verdad, una pastilla de estas que tengo de tranquilizantes. ¿Sabes lo que le pasa? Que es el cambio de temperatura, que se me pone loca. Es como cuando estás en Tarifa y te pega el viento así es en la este cara. Este bicho es de frío, ¿no? Este bicho es de frío. Claro, así está, que está notando el frío ya y está ya como loco. Está revolucionario. El celo, niño, hay que buscarle una hembra. Este invierno no sé lo que vamos a hacer. Pues pon un anuncio tú o búscale una rata tú. ¿Una rata? Claro, a ver. Habrá que buscarle una de su especie, ¿no? Ya, pero es que tú sabes que su especie por aquí no... Que esta no la trajeron de allí. Pues venga, yo me encargo, cojo una rata y la pinto de marrón. Rellenito, ¿sabes a qué vamos a tener hoy aquí? Mira cómo sabe que estamos hablando de ella, ¿eh? Sí, sí, esta es más lista que los ratones colorados. ¿Ha visto? Vamos a tener aquí hoy a lo largo del programa a Félix Martín, responsable de la nueva revista que sale en nuestro país. ¿Ah, Soul, sí? Soul Nation. ¡Ah, Soul Nation! Estuvimos aquí durante unos meses, ¿no te acuerdas? Anunciándola, lo último del programa. Oye, pero había pedido unas cosillas. ¿Sí? Sí, sí, yo tengo unas cosillas que hablar con este hombre. Pues estaremos aquí en entrevista con él, entrevista telefónica, que nos va a explicar un poquillo, pues nada, dónde conseguir la revista, que cierto es que la podréis encontrar en cualquier kiosco de vuestro... De vuestro barrio, yo lo tengo, de vuestra localidad. Yo la compraron del Fermín. Y nada, nos explicará un poquito el tema de la revista y demás, porque es una revista nueva, exclusiva, Soul Nation, todo lo referente a la música negra, soul, hip hop, R&B, de todo en general, de todo ya general. Sabéis, hermano, música negra. Pues estaros atentos que a lo largo del programa estaremos con él vía telefónica. Pero ahora llega, ¿y quién llega tan esperadamente con su muñón amarillo? ¡Buah! Ya verás. La carretilla del Cañete. Me voy a quitar el tabaco hoy. Hello, carretilla del Cañete. Hello, carretilla del Cañete. La carretilla. Sí, señor. Entrando directamente. ¡Hombre, Yeti! ¡Joder, macho! ¡Los dichosos ojos que te ven! Buena, se te buena. Ven menos Carle, Yeti y el Himalaya, chaval. Pelo. Buenas, Cañete, Agustín, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos, otro día más. Otro día más no, porque la semana pasada con el rollo de la M30 de las obras te tuvimos... El encargado que no me deja, macho. El encargado, y no vas a traer la cerveza que te dije, ¿no, chaval? ¿Desde qué obra estamos hoy, Cañete? Seguimos en la M30, si hay obra para largo. Seguimos en la M30. ¡Josu, la madre que me parió! Eso no acaba, vamos, más que la obra del Escorial, eso, ¿no? Eso... Tenemos ahí para unos cuantos años. Tenéis para rato, ¿no? Bueno, pero hoy ha salido antes, porque hoy sí, no has tenido problema, va a llegar. Hoy ha habido hackeo. Ha cogido boom, boom y me he ido. Que el muñón lo tiene más amarillo que nunca. En su línea. Joder, mira, ya amarillo no, ya lo tiene fosforito, ya este hombre. Es como Ete, como Ete. Macho. Mira el rellenito ya, le está quitando dos cigarros. Joder, macho, es que esto... No te chives, cabrón, cállate, es que está mirando para allá, para el langostino. Lo tengo que tener atado, lo tengo. ¿Qué nos traes hoy, Agustín? Pues para los oyentes de Radio Tarajá, decirlo que la carretilla del Cañete es la sección rock del programa, el tema del programa, el tema rock, que nos lo trae él. Pues traigo un grupito hoy es distinto a los grupos que suelo traer, porque suelo traer gente que lleva muchos años, hoy traigo un grupo que solo lleva un disco en el mercado. ¿Solo lleva un disquito en el mercado? Solo pues ¿quiénes son? Así que son nuevos, pero... para demostrar que hay gente todavía que sigue sonando guapo como los grupos de los años 70 y eso. Y el grupo se llama Jet. ¿Jet? El grupo se llama Jet. ¡El Mico Jet! ¡Ya me acuerdo yo de eso! ¿Te acuerdas? ¡Calla, hombre! Bueno, déjale a la carretera del Cañete, que es su sección, rellenito, por favor. ¡Vale, lo siento! ¡Mico Jet! Pues los Jets, sí, yo había escuchado de ellos, sí, la verdad. El Jet viene del nombre de una canción de Paul McCartney. Que se titulaba así, la canción se llamaba Eso Jet, no lo sabía. Y ellos habían cogido el nombre directamente de esa canción. El disco se llama Get Bone. ¿De dónde son ellos? Son australianos. Australianos. Que es raro también, es raro, porque la mayoría de los grupos son Estados Unidos, Inglaterra, pero Australia. Australia, los canguros, ¿no, rellenito? ¿Qué? ¿Los canguros? Los koalas. Pero eso, mira, Tarigüey, ya me iba a decir que es australiana. También, no, también por ahí, por ahí también. Sí, ¿eh? Tari, ven aquí. Pues bueno, vamos a escuchar ese temita y luego seguimos hablando. Mira, niño, lo pone aquí, Made in Australia. Y esta pegatina que se la ha puesto al bicho este. With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? ¡Qué tralla de Jet! ¡Qué tralla! ¡Dan, dan, dan, dan, dan! ¡Me lo he aprendido! ¡Qué trallita, Agustín! Sí, sí, sí, señor. Desde Australia, los Jet. Tienen disquito nuevo, ¿no? Sí, tienen un disquito nuevo. Habrá salido ya o estará a punto de salir en una semana por ahí, que se llama Sign On. Sign On. Sí, disco nuevo, es el segundo disco en su carrera y esperemos que siga como este primero. Pues esta cancioncita está muy bien. Ya la había escuchado yo y además en la tele lo decía rellenito. ¡Está de un anuncio, chaval! Sí, no vamos a dar. Estuvo de anuncio de Tal Becan. Sí, sí, sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo se llamaba este tema? La canción se llama Are You Gonna Be My Girl. Are You Gonna Be My Girl. Sí, algo parece. No puedo. Decir que, bueno, que este grupo pues ha tenido el lujo de que en su primer disco fueron teloneros de los Rolling Stones, nada menos. Gracias a que aquí Richard, el guitarrista de los Rolling, pues le gustó mucho. Dijo que era de los grupos que últimamente más le había gustado. Eso antes de caerse del cocotero, ¿no? Antes de caerse del cocotero, exacto. ¡Mentira! ¡Todo mentira! Ahora para no venir a actuar a España. Para no venir a Ejido. ¡No vamos a dejar entrar! ¡Que no entréis más, chavales! Así bueno. Que bueno, esperando su segundo disquino y a ver. Pues nada, pues a ver si nos traes algo del nuevo disco. Claro, para la próxima. Para la próxima lo tengo, no te preocupes. Vale, para a ver si ha salido ya. Vamos a esperar un poquito para no poner tan repetido. Mira, la próxima no viene, la otra tampoco, la otra tenía un cumpleaños. Que se le ha encargado, que se le ha encargado, rellenito. Tienes que ir a hablar con él. Mira, mira, y cogiendo el otro cigarro. Joder, por madre, es que voy a venir. Perdona, rellenito, perdona, Ochoane. Con un candado el tabaco. Bueno, Gañete, pues nos alegra de que hayas podido estar esta semanita aquí trayéndonos uno de los temas de los que tú habitualmente escuchas en el camión. Ya sabemos que Cañete está ahora mismo en la obra de la M30, en la obra del nuevo, de la, del nuevo escorial del niño. Es verdad, es tu más largo, chaval. Te tenemos la próxima semana, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí, si nos deja el encargado, sí. Pues nada, estaremos aquí esperándote con los oídos bien abiertos para escuchar el tema rock que nos y, trae. Y con el tabaco bien cerrado y el rellenito. ¡Viene a venir aquí, chaval! ¡Dame el teléfono y tu carga! Cañete, hasta la próxima semana. Venga. Que te sea leve el curro. Hasta luego. Supri, aquí en... ¡Yelau! Carretilla de Cañete, ¡Yelau! Seguimos aquí en la www.lacepcion.net, en el programa Radio Tarasca. Rellenito McEnhan. ¡Qué bacha! Berry Harper. Espera, que me fumo un cigarrito ahí. Y se queda así lado todo. Bueno, hoy hemos hecho una excepción aquí. Hemos dicho que se puede fumar. Se puede fumar lo que queráis, aquí, realmente. ¿Aquí? En la pecera inmensa de nuestro barrio Pan Bendito, donde retransmitimos el programa. Avenida de los Poblados, Supri. Ya sabéis a quién se está acercando, quién aparca ya el Sidecar. ¡Hombre! Es Berry. Nuestro amigo Berry Harper. Oh, mira qué cajos ha comprado este hombre ahora. ¿Has visto? Está poniendo el encadenado y de aquí a menos de medio minuto le tendremos. Deciros que a lo largo del programa vamos a tener aquí a la llamada telefónica, vamos a llamar a Félix Martín, el responsable de la revista Soul Nation. La revista especializada en toda la música negra, soul, funky, hip hop, R&B, que sale nueva al mercado y estará aquí contándonos todos los detalles. También tendremos, como no, aquí al nuevo representante que nos va a venir aquí a explicar cómo ha quedado el Besoya cada fin de semana en los partidos de la nueva liga a la cual están apuntados. Federación, Segunda Regional. Míralo quién entra, mírale. Qué ya. Mírale, mírale. ¡Hombre, Berry! Mírale quién entra ya. Aquí tenemos a Berry Harper. Berry Harper. Muy buenas, buenas. ¿Qué buenas, tal, buenas, Supri? ¿Te ha costado poner el encadenado al Sidecar? Pues sí, porque como está esta lluvia que ha venido desde arriba hacia abajo, me ha pegado arriba en el casco y he tardado un poquito más en poner el encadenado. Oye, ¿qué te ha parecido el local, el loft que te hemos montado ahí en nuestro localcillo? Hombre, bastante bien, porque ya no es un hotel, ya es como tu casa y me siento más a gusto. Más a gusto, además que estás más cerquita aquí. Hay que decirlo, oyente de Radio Tarasca, que estuvimos esta semana pasada ahí en el programa de nuestro compadre Tony Garrido en Hoy por Hoy y que nos llevamos a Berry Harper y le dimos allí la oportunidad de hacer un poemilla que le pidió Tony Garrido así improvisado. Y cómo no, pues dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene razón Tony Garrido. Vamos a llevarle al barrio y que esté más cercano a nuestro Pan Bendito, ¿verdad? Porque allí en Atocha, quieras o no, pues tira más para el retiro que cogerte y venirte aquí, por ejemplo, al Poli o a las obras de nuestro fabuloso metro. Hombre, sí, porque no es lo mismo estar aquí cerca de vosotros que ya al tenerme que desplazar. Allí me pilla muchísimo más cerca el Parque del Retiro, entonces obviamente... escribo mis poemas. Hombre, allí la verdad que hay más turismo que aquí y allí te es más fácil vender tus poemas. Aquí te será más difícil, pero lo que queremos es que nos traigas aquí ese poemita del barrio. ¿Te has preparado algo? No había preparado nada, pero te lo... Bueno, pues como tú eres la improvisación... Te lo digo rápidamente, Berry, ¿no? Para nosotros nos gratifica. Pues bueno, que desde Calahonda, cerca de la playa, me vengo yo hacia Madrid. ¿Tú? Y me paro en el hostal mediodía, solamente para dormir. Ah. De ahí hasta Pan Bendito con mi sidecar hacia el local. Ah. Con el rellenito, el Langui y la Dacostain en Radio Tarasca. Ah, ah, ya llegando hasta el local. Sí. Dos chavales que van lento. Uy. Uno va con una guitarra y el otro canta flamenco. ¡Joder, qué bonito! Paro la moto para escucharlo porque me hacía emoción. Me encontraba como en mi tierra. Me recordaban a Camarón. ¡Ay, oh, bravo, bravo! ¡Sí, señor! Bravo. ¡Fabuloso! ¡Me vine a tu casa contigo a vivir! ¡Qué verdad! Al local, solamente hay sitio para Berry Harvey, rellenito. No, yo no quiero que venga rellenito al local. ¿Pero qué ves? Si yo sigo con un buen compañero, chaval. No. Vamos a tener contento a Berry Harvey, que rápidamente se nos va para Calahonda. Y aquí para nosotros es un placer realmente tenerte y poder escuchar esos versos que dedicas tanto al barrio como a cualquier otra cosa que se te pasa por la cabeza. Hay que decirte una cosita, Berry, te hemos montado ahí el loft, pero de aquí a unas semanitas vamos a trasladar el programa de Radio Tarascá al local. No hay ningún problema, no hay, me quedo problema a dormir aquí en la pecera. No me dan miedo los peces. Mi tierra hay mucho pescado. Allí se os llaman. Bueno. ¿Qué fumas ahora? A ver, trae para acá. ¿Qué es esto? Bueno, ya sabéis que para el próximo programa no se puede fumar aquí, ¿eh? Oye, siempre nos sueles presentar nos haces un poema para el en sí o el grupo que viene a continuación. Nos has hecho ya uno, tampoco te queremos pedir más, pero así por encima nos podrías decir, mira, que lo que vamos a poner es un tema de Tote King, que también es de Andalucía. Tote King, ¿no? Pues bueno, pues decirte simplemente que ayer, ¿sí?, yo quería cenar en el chino, mi mujer en el Burger King. Entonces no cenamos en ningún sitio y nos fuimos a ver a Tote King. ¡Qué bueno eres, macho! Pues vamos a escuchar ese temita del Tote King. ¡Ari! ¡Vamos a echarnos un baile! ¡Ari, chupen, no me muerda! Yo sé que buscas la gloria. Yo sé que cuentas historias. Yo que sé sobre contratos de rappers y malos tratos y trapos sucios baratos. Yo sé que buscas el oro. Yo sé que lo quieres todo. Yo que sé si habláis en foros de rappers o si bajáis a la calle escuchando el oro. Escucha, mi rap no es un piercing guarro en el ombligo ni un tatu tribal. No hay parafernalias cuando escribo. Solo busco al rey impreso en papeles azules dentro del bolsillo. Tío, antes de que llegue el lunes, soy el cabrón que lleva Adidas hasta el Winamp. Y aún así, la vieja escuela no me tiene estima. Doblo la esquina y veo rappers que llevan chalecos de lana. O me doy la vuelta y me encuentro al típico FUBU de porcelana. Sé que tú nunca pagas un concierto. Prefieres quedarte fuera para dártelas de pobre, ¿cierto? Sé que convierto túneles en clásicos del cine cuando paso follao con este rapao de marine. Sé que eres torpe y que estás más tenso que Walker. 2001, odisean el rap como deporte. Los muros están llenos de soportes gráficos tan reales y geniales que hacen que se pare el tráfico. El dinamismo es la causa de mi estrés y mis canas precoces con 23. Realismo, más de 3 planes y te agobias, ya no hay ganas de dar coces, ¿eh? Fracasarás tú mismo. Yo no te considero artista porque trabajes por pistas, ni por las listas, ni por cómo te vistan las revistas. Quizás pueda pecar de purista, pero sé lo que me gusta. Mis técnicas son mixtas. Yo sé que buscas la gloria. Yo sé que cuentas historias. Yo que sé sobre contratos de rappers y malos tratos y trapos sucios baratos. Yo sé que buscas el oro. Yo sé que lo quieres todo. Yo que sé si en foros de rappers o si bajáis a la calle escuchando el oro. Yo sé que colaboro, pongo mi grano de arena de rap europeo como en piscina el cloro. Me mezclo con gente distinta, me nutro de sus artes, no de sus pintas. Combino tintas y mientras unos protestan por la low, otros tripiten go. Yo solo suelto ráfagas de flow. Máscaras, máscaras pa' tu inseguridad. Pagarás por engañar con canas y con soledad. He visto el cambio en la ciudad, está de moda fusionarlo todo con rap. Pronto sonará hasta en las bodas. Pero siempre estarán super b-boys de drogas y ventas que culparán a Tony Aguilar y a los 40. Quien se enfrenta al público con autoestima en polvo y quien reviente resuelve buscando sonrisas como sueldo. Yo sé que por decreto si te lanzan latas y botellas podrás pillar 300, pero no respeto. Me quedo en la parra con frecuencia, no creo en Dios. Hablo con Jimi Hendrix y flipo con Freddy Fox. Sé que mi futura licencia en filología no me diferencia de ti en sabiduría ni de conciencia. Soy un espía del rap sin apariencia alguna. Estribillos pegadizos, a ver si llego a más peñitas para probar fortuna, te dejarán en ayunas. Cuando lo compruebes, bebe y fuma. Artista más drogata y típico a mirar la luna. No, no eres romántico, eres tonto. Y tu novia no es distinta, es fea y no tiene fondo. Es en el pecho hasta que el tiempo nos confunda. Estrictamente hip hop, desde la cuna hasta la tumba. Bien, yo sé que buscas la gloria. Yo sé que cuentas historias. Yo que sé sobre contratos de rappers y malos tratos y trapos sucios baratos. Sí, señor, pues era el temita de Tote King. Buena introducción la que nos has hecho, Berry. Muy buena, muy buena. Que nada, que muchas gracias por tenerte una semanita más. Gracias a vosotros, como siempre. Que lo que te falte ahí en el localcillo, mantas, sábanas... Tabaco, me falta tabaco. ¡Qué vicio, macho! ¡Qué vicio, por favor! Este rellenito siempre se está metiendo en las conversaciones. Oye, de los pues mira, demás, ahora que me estoy acordando, tiene el Chemita unos parches que yo no sé dónde cogió el otro día, esto para la nicotina. Yo ya no dejo de fumar, rellenito. A mi edad no voy a dejar de fumar, rellenito. Pues nada, Beri, decírtelo. La semana que viene te tenemos aquí. Un nuevo poema del barrio, ¿vale? Muy bien. Te echas un vistacito y nos cuentas a ver cómo está. Muy bien. Hasta venga, la próxima semana, hasta Beri. Hasta la próxima, chavales. Venga, Beri. Que no se te gripe la moto. Seguimos aquí en Radio Tarascá y llegó la hora de saber la crónica deportiva de nuestro equipo del barrio FS Besoya. ¡Man, qué nerviosismo el otro día, niño! ¡Qué malo pasé! Si yo supiera cuánto había en un partido, no estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, no suspiro con él. Bueno, decirlo que semana tras semana tendremos aquí la crónica del partido de fútbol realizado por el Besoya Fútbol Sala. Realmente que todas las semanitas estará aquí nuestro reportero más pepino, llamado Sevenino, y tendrá aquí, nos traerá la crónica, pues que nos la explicará a su forma y a su modo. También deciros que podréis entrar en la www.lacepcion.net y ahí tendréis toda la información también del Besoya por si queréis asistir a alguno de los partidos. Ya sabéis que esta temporada nos hemos federado y ya jugamos en pabellón, niño, ya no jugamos en asfalto agrietado, sino jugamos en pabellón con árbitros de mesa y duchas calientes, en segunda regional directamente. Así que todo aquel que quiera hacerse de la afición azul celeste, pues que entre en la www.lacepcion.net y se documente dónde y cuándo jugamos. Severino, el reportero más pepino. Buenas, ¿qué muy tal? Buenas, Juan Manuel. Muy buenas, rellenito. Hombre, ¿qué pasa? Muy Severino. Buenas. Bueno, pues el primer partido del Besoya se resolvió con una apretada victoria por 5-7 en un partido con una segunda parte realmente brillante y un final de partido de infarto. Empezaron mal las cosas para el Besoya. Y bueno, en el minuto 2 el árbitro se inventó un penalti que, bueno, si te soy sincero, a mí no me lo pareció. Pero bueno, la gran intervención de Rico, que detuvo el penalti y hasta dos rechaces posteriores, pero no pudo hacer nada ante un tercer rechace, ¿no? O sea, que empezó el Besoya perdiendo. Empezó perdiendo, sí, señor. Y con el partido recién empezado y un gol por debajo del marcador, el Besoya mantuvo la concentración y estuvo bien colocado en el campo. O sea, que buena situación verbal y alteroclíricos. Alteroclíricos. Y la intensidad era masiva. Cada jugada se podía apreciar tanto en el campo como en el banquillo. Como resultado de este empuje del Besoya, consigue empatar el partido en el minuto 7 por mediación de Molina. Golazo de Molina. El capitán del Besoya. En estos minutos el Besoya mantiene más o menos el control del partido y está bien colocado, sobre todo en defensa. En defensa estuvo realmente fantástico el Besoya. Me encantó mucho el Besoya. Y bueno, y el minuto 12, susto sobre todo en defensa. Y en el minuto 12, pues bueno, como te comento, el Besoya, tras un disparo al larguero que casi parecía que estaba dentro, ¿sabes? Porque el bote pareció que era realmente gol. Incluso yo casi canté el gol, pero el árbitro decidió que no era gol, Y dos minutos más tarde, de una jugada de córner, una jugada al parecer ensayada, llegaba el 1-2 por mediación de Chumi. También buen golazo de Chumi. Chumi ya un fenómeno brasileño, tremendo. Un golazo de Chumi. Tremendo. Y bueno, y con ese gol, pues llegamos al descanso, ¿no? El Besoya llegó al descanso. Descanso merecido para el Besoya, ganando por encima de la tabla. Y al comienzo del segundo tiempo, pues bueno, pues apreciaba un poquito, ¿no?, que no les hacía muchísima gracia a los visitantes, que tan solo en 8 minutos de 1-2 perder 4-2, ¿no? Aunque más que el resultado les preocupaba despreocupación sufrida en defensa, porque la defensa estuvo realmente mal del equipo local, ¿eh? Un poquito flojita. Estuvo muy mal, estuvo muy floja. Pero bueno, tras unos minutos casi groguis, el Besoya pidió un tiempo muerto en el minuto, aproximadamente, me parece que era el minuto 12, y a partir de ahí el partido se volvió realmente loco. Al siguiente minuto el jugador Irra acabó con un gol y esto hizo llegar al 4-3 al Besoya. Joder, 4-3. Realmente el partido realmente estuvo realmente fantástico porque el Besoya que marcaba individualmente, apretaban cada jugada, arriesgando mucho, por lo que los locales disponen de numerosas contras. Vibración hubo durante todo el partido, una tensión tremenda. Sí, sí, sí, una tensión realmente bastante. El banquillo, como te digo, que si no llega a ser por gracias al banquillo, el Besoya estaba un poquito despistado porque se quedó en blanco. Hubo un momento que el partido del Besoya se quedó en blanco, ¿no? Se quedaron paralizados, ¿no? Y bueno, y gracias también al Rico, ¿no? Con esas increíbles paradas. Y en el minuto 15, tras un tiro cruzado de Javi, consiguieron el 4-4, ese empate maravilloso para el Besoya, ¿no? 4-4 la segunda parte. Qué bueno que duró poco la alegría, ¿eh? Duró bastante poco la alegría porque un minuto más tarde, fíjate si duró poco la alegría, los locales metieron el 5-4 tras una falta directa que también fue un golazo. Un golazo. O sea, también que Besoya, vamos a, el Besoya empezaba a decirle a los locales a cagar vinagre porque íbamos perdiendo en la segunda parte, minuto 15. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, como te comento, al meter la falta el minuto después, porque se alegró el Besoya, dijeron, coño, que hemos empatado, ¿no? Y después de esto, en el minuto después, pues metieron un gol contra ellos, que como te digo, de falta, sí, claro, era un gol. Un señor golazo, ¿no? Ya íbamos 5-4. 5-4. En la segunda parte, perdiendo el Besoya por debajo. Y tras una falta directa, tantos eran los ánimos, tanto de la grada como del banquillo, y esos gritos que se escuchaban. Es que Besoya iba con ganas. Sí, iba con muchísimas ganas, gracias a ese banquillo que le animaba bastante fuerte. Entonces, el Besoya cogió Irra con una jugada realmente impresionante y consiguió el 5-5. Oh, brutal. El 5-5. Qué vibración de partido. Y instantes después, tras recoger Irra, un rechace de un disparo suyo. O sea, sí, el disparo era de Israel, ¿no? Y tremendo, tremendo. Inyección de ánimo a falta de 3 minutos y posesión, efectivamente, del Besoya, que marea el 5-6 por mediación de Felucho. 5-6. Felucho metió el 6, ¿no? 5-6 por mediación de Felucho. El sexto lo metió Feluchín, el cochito. Sí, señor. Felucho, ese chaval tiene futuro. Sí, ese sí, chaval sí, tiene increíble, mucho futuro. Recorta y a falta de 2 minutos, aprovechando que el equipo local se encontraba a puntito de con portero y jugador y perdía el balón, Rubén marca a puerta y vacía el marcador con un final de un 5-7. O sea, que puso la guinda final el monstruo, el número 10 del Besoya al partido. Realmente, ese chaval sí que es bueno, me gustó, fue un partido realmente interesante. 3 pelotazos del portero que se llevó Rico en la cara por intentar parar. Salió realmente fastidiado porque fue el partido e intentamos hablar con él, pero no hubo manera. No hubo manera de poder contactar pues con él. A ver si con la grabadora en mano de vez en cuando podemos tener algunas declaraciones de los jugadores. A ver si es posible y podemos tener algunas declaraciones de estos jugadores que realmente el partido me gustó bastante. Severino, fue un buen debut para el Besoya. Empezamos perdiendo, pero nos colocamos ahí. Luego empezamos también a mitad de la tabla, volvimos a estar por debajo, pero al final un 7-5 bastante merecible. Hombre, ¿cómo no va a ser un debut bueno empezando ganando? Y encima fuera de casa. Y encima fuera de casa, eso es bastante bueno. Vamos a ver lo que hace el Besoya el próximo fin de semana, que jugamos aquí en casa en el Polideportivo de la Mina, domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Ahí estaremos para comentar las mejores jugadas del partido del Besoya. Vale, pues aquí te tendremos cada semana en Radio Tarasca, nuestro reportero más pepino en cualquier camino, Severino. Venga, buenas tardes y allí estaremos y saludo todos los días cada vez que yo camino. No se te olvide olvidar a este reportero Severino. Tremendo, tremenda semenita aquí en Radio Tarasca, en la www.latección.net, ya sabéis, vuestro programa de radio, de música universal, de personajes típicos y míticos aquí de la vecindad, de nuestro barrio Pan Bendito. Todo ello, ya sabéis, en Radio Tarasca. Cómo no, con las agujas estrambóticas de la Daco Style, sacadas directamente desde la Avenida de los Poblados. Queremos disfrutar de lo lindo, queremos que la zarigüeya se encuentre con nosotros y no nos ataque al tobillo. Queremos estribillos, claro, claro. Queremos más porrillos en todas las aceras. Jesús. Escucha, no llevo a diaema, tampoco llevo cazadora, tampoco. Pero está cayendo frescuni. Buah. Hay que refugiarse y hay que ir a Madrid Flow, calle Fuencarral, y pillarse una vez más un chandal guapo. Directamente, fiestas Paco, 614.

el Chicholás, más conocido como el Andarríos. Buenas, Andarríos. Muy buenas. ¡Hola! ¿Qué pasa? Madre mía, ¿cómo tenemos a Rellenito? ¿Qué me lo habéis hecho? ¿Qué me lo habéis hecho con Estoy muy fastidiado. Os lo mandé con vosotros a Porníscalos y me ha venido con el brazo en cabestrillo, con un plantel para que le dé la baja, dice. Digo, que si no estamos cobrando seguridad social aquí, ¿cómo te voy a dar la baja, Rellenito? Pues ya lo ves, él y el Chemita. ¿También se lleva el Chemita? A ver, como siempre. Macho, me dejas solo ahí. Bueno, os tengo dicho que al Chemita no le llevéis fuera del barrio. Si te mando a ti a hacer algo, Rellenito, vete tú. Si tiene una vista de lince, el Chemita. Madre, ¿qué os pasó? Pues por el monte, ya le ves. El Rellenito que yo no sé ni lo que hace. Se me pierde por ahí por el campo y a saber. Madre mía. Niño, ¿quieres que te diga lo que me pasó? Dime. Me pagué con un oso, ¿eh? Que no, que mentira. Con un oso. Va, tío, lo que pasa es que había que... Te comiste al oso. Sí, más quisiera yo comerme un oso. Madre mía, pues a ver, la próxima vez cuando te le mandé, hijo, no me lo traigas así tan mullado, con el brazo en cabrestrillo. Se intentará, pero vamos, que como es el Rellenito, ya sabes tú que... Si es que yo soy de ciudad, imparable. Yo soy de ciudad. Y cogiste muchos kilos. Vení, bueno, claro, porque este no me dice nada, ni me ha traído, este ni me ha traído. Coger cogimos, y a ti pero tampoco te veo que me hayas traído ni calos en una bolsita. La verdad que te tengo que pedir perdón, pero que ya sabes tú, Langui, primo, que eso no fue culpa mía. Ya sabes tú, el Rellenito, el Chemita, vete tú a saber que no hemos comido ninguno ni calos. ¿Ninguno? Los chavales, a ver lo que hicieron con ellos. Madre mía, ¿cuánto pues cogisteis? Yo tengo mis sospechas, ¿cuánto ¿eh? Cogisteis? Pues hombre, un par de kilitos sí cogimos, ¿no, si Rellenito? No, a mí me estás lo que hablando. Pasa que he visto y no vistos. Madre mía, bueno, vamos a entrar en materia. No vas a hablar del níscalo, ¿no? Eso es. Ya que no me habéis traído níscalos, por lo menos háblanos y documentanos aquí a los oyentes de Radio Trasca. Entramos en materia, bueno, aquí y ahora. Andarríos, cuéntanos sobre el níscalo. Bueno, pues empezar, el níscalo es una seta comestible y es el más popular y común de toda España. Y bien rica que está. Y bien rica que y está. Es muy caro, niño, que lo hemos sacado a... ¡Uy! ¡Se me ha escapado! Bueno, claro, claro. Sabía yo que... ¿Por qué no aparecían los kilitos de los níscalos? Bueno, decir que el níscalo, pues, está considerado como único en su especie. O sea, que poquitos hay similares al níscalo. Como el langui, ¿no? Que ¿no? poquitos sé como es. ¡Qué bueno, gracioso estoy! Entramos en materia, Rellenito, por favor. ¡Ay, mi hombro! Perdona, si es que le tengo aquí a mi lado, le toco el hombro cada vez por tres. Sí, y el pobre da unos gritos entre yo y la zarigüeya, que ahora mismo no sé dónde está, porque no la sentimos por aquí. Está en el váter, creo. Déjala ahí. Cuéntanos un poquito, descríbenos el níscalo, qué forma tiene para los que no hayan visto nunca un níscalo. Bueno, pues el níscalo tiene un color homogéneo, anaranjado, o sea que es en todo sí es prácticamente naranja. Y que el sombrero puede llegar a medir hasta 16 centímetros. El sombrero, para que no lo sepa, es la parte de arriba de la seta, ¿no? Mira, ¿sabes cómo es? Te lo voy a decir yo porque yo lo vi el otro día. Es como un paraguas, da la vuelta. Casi. Casi, ¿no? Sí, es verdad. Da la vuelta, ¿no? Paraguas así, da la vuelta. Para arriba, como cuando hace viento y se te abre que las aspas para arriba. Eso es, lo que pasa es que cuando va creciendo se va pareciendo más un paraguas. Ahí ha estado bien, Rellenito, ¿eh? Ha visto, chaval. Te hemos visto sueltos ahí. Bueno, pues lo dicho, puede llegar a medir hasta 16 centímetros de diámetro y tiene unas pintitas más oscuritas. Más oscuras que la seta, ¿no? No, exactamente, más oscurita que su propio color. Luego, el pie es relativamente corto, rugoso y enseguida hueco. O sea, cuando cortas un níscalo, quien haya ido a coger setas, y bueno, en concreto níscalos, pues cuando lo cortas es hueco. Totalmente por dentro. Exactamente. ¿A dónde vive David el gnomo? Yo me encontré uno, un buen piso. Y te voy a hacer dos preguntas a la vez. ¿Cuándo se recogen y cómo se pueden coger los níscalos? Bueno, pues se cogen su estación de San Martín. Rellenito, deja entrar en materia. ¡Qué gama que estoy hoy, macho! No diga los sitios, que me tomo una pastilla para el y no diga los sitios, que luego cada vez hay menos níscalos. Toma, bueno, la hoja su ahí, estación de crecimiento se sitúa en el otoño, pero los podemos encontrar desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre aproximadamente. Ay, siendo el la mes temporada de octubre el mejor para coger níscalos. El mes de octubre. Exactamente. Como acabe el mes de octubre y no tenga aquí una bolsita de níscalos. No, la verdad que es que ahora ha llovido poco y dependiendo de la zona, sí, también pues lluvias. Habrá más, habrá menos, pero vamos, que el mes de octubre es el mejor para coger los níscalos. Sí, sí. Bueno, y su hábitat más frecuente son las plantas del enebro. Sí, debajo de las cuales es fácil encontrarlo. Pero que también se encuentra debajo de los pinares. De los pinares, debajo de los pinares. ¡Efectivamente! ¿Sabes dónde lo vi yo un día? ¿Dónde? En el sobaco de uno. Me ha engañado. El cañete, chaval, no se lava este. Y bueno, decir que también esto te va a gustar, Rellenito, porque es tu palabra, el Gregario. ¡Eh, Gregario! ¡Con mi cuñado, Gregario! Gregorio no, Gregario. O sea, que también son gregarios a la hora bueno, de nacer. Un poquito. Lo que pasa que es que crecen en grupo. Crecen en grupo, sí, ¿no? Sí, siempre encuentras rodales. De níscalos, entonces siempre hay más de uno. Hay más de uno, claro. O sea, solo no pueden vivir. Gregario, Gregario. Y nada, poquito más que decir. Lo único que sí que es verdad que cuando lo tocas, pues como que se pone un poquito feillo. Y si lo rompes, sí, se pone verdoso. Ya que tiene un látex, cuando tú lo cortas, sí, pues tiene una especie de látex. Así. Así, látex. No, es lechoso. Lechoso, es, sí, sí, sí. Exactamente, sí, sí. Entiendo. Y que es también anaranjado, pero que al contacto con el aire... Como tu cara, como tu cara ahora, ¿no? Anda arriba. Al contacto con el aire, se cambia está, de color. Se cambia de color directamente. ¿Dónde estás arrimado? ¿Qué tienes todo esto naranja tú ahora? Pues ya lo ves. Madre mía, que se nos está convirtiendo en un níscalo el Andarrío. Dios mío, mi vida. A ver, ¿tú tienes licencia para coger...? ¿Teníamos licencia el otro? ¿O no hace falta licencia? No hace falta licencia, ah, Rellenito. Pues yo me he cagado. Yo parecía que iba ahí de incógnito, macho. Me escondía de la gente. Tú, como siempre te estás escondiendo y haciendo, no, no, y haciendo cosas, pues te crees que... Que yo me creía que era legal, macho, eso. Bueno, pues no, eso. No des cachucho a la zarigüeya. Bueno, pues eso, que el látex... Cuando al contacto con el aire cambia, sí, de color y se pone más verdoso, más... Efectivamente, yo lo vi. Pues, y nada, poquito más. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos encanta, nos encanta el níscalo también. Animar a la gente para que animar vaya a la gente, cosetas. Exactamente. Eso sí, hay que conocerlas bien. Hay que conocerlas mucho, cuidado. Que vayan con gente que ya sepa. Exactamente. Y eso sí, potenciar un poquito más la salida al campo. La salida al campo y a coger setitas que vamos que. Y que luego están muy ricas, la verdad. Y los almuerzos, ya sabes. Rellenito. Acompañan con todo. Ya los puede ser un postre, ya puede ser un segundo visto, plato, ya puede ser un primer plato. Dejaros de empanadillas congeladas y esas cosas. Comer chetas, hombre, y se cría en el campo. Pero siempre. Oye, ¿tú sabías que yo tengo un naranjo ahí abajo que cojo las naranjas y se las subo al abuelo? Sí, ya lo sé. Sí, la, le naranjo, robo los níperos, lo, de, los naranjos que tenemos al lado de la asociación de vecinos. Y ya, el sí, campo lo todo. ¿Y qué te crees? ¿Que Fabián no me tiene informado? Ay, Rellenito. Niño, pero cógete un conejo hacia la carrera. Imposible. Ya no sé, pues el otro día vi uno. Bueno, decirlo, ¿eh? Que tengamos mucho cuidado con las setas, el que se anime a ir al campo, que siempre vaya con alguien conocido, que te diga qué tipo de setas es comestible y cuál no. Que eso se corre peligro luego a la hora de comerlas. ¿Qué tenemos la próxima semana, Andarríos? La próxima semana otra setita. Otra setita. Esta vez no te llevas a Andarríos, ¿no? Al Rellenito, perdón. No, no me la voy a llevar porque luego vienen con el Chemita. Y que no, que mira cómo me tiene el brazo en cabestrillo. Que no puedo, no puedo. No así puede no estar. Además, la verdad que además no. iré yo a cogerlas también. Iré a coger setitas de cardo. Y ya os comentaré un poquito. Y también ya me traerás esa bolsita, ¿no? Eso sí. ¿Sí o qué? Sí, porque como no vendrá el Rellenito y el Chemita, ya haré yo huequecito para ti. Perfecto. ¿Qué me está diciendo que sí o yo que... Rellenito, que las habéis vendido. Que no, que las hemos comido. Bueno, no quiero trifulcas. Se sabe lo que han hecho con los níscalos. Andarríos, te tenemos la próxima semana. Nos encanta que estés aquí y nos documentes todo lo referente al campo. Sobre todo a los oyentes de Radio Tarascá. La próxima semana te tenemos hablando de la seta. Muy bien. Hasta la próxima semana, Andarríos. Hasta la próxima, chavales. Super. Aquí en... El Andarríos. Desde el Charco Larropino hasta Radio Tarascá. El Andarríos. Bueno, pues seguimos en Radio Tarascá y como habíamos dicho, tenemos a Félix Martín, el responsable de esta nueva revista que hemos estado anunciando durante el mes de julio, que iba a salir, pues ahora mismo ya está en la calle, el Soul Nation, esta revista especializada en R&B, soul, hip hop, toda la música negra como lo anunciábamos aquí. Tenemos a Félix al teléfono. Félix Martín, hola Supri. ¿Qué pasa, Langui? Muy buenas. ¿Qué pasa, compadre? Pues aquí estamos, poniendo buena musiquita y con nuestros personajes habituales del barrio. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal con la revista? ¿Bien? Pues mira, hemos trabajado muchísimo, pero por fin ya sale la revista. Está a la venta ya a partir del 16 de octubre. Joder. En todos los kioscos y bueno, yo creo que ha quedado bastante, bastante guapa. Espero que a los lectores les guste bastante. Tremendo. A ver si nos apoyan. Tremendo. ¿Qué te iba a decir yo? Lo podemos encontrar en cualquier kiosco de España, ¿no? Como la Gijón Nation habitual. Vamos, exactamente. Va a tener la misma tirada que Gijón Nation. Va a estar en todos los kioscos de España, incluida Baleares y Canarias. Y nada, hemos hecho una apuesta fuerte en distribución, incluso va a estar en tiendas especializadas en música negra. Lo iremos avanzando las tiendas en la página web de soulnation.es, que ya estamos trabajando también de una manera con rigor y con profesionalidad, o sea que nada, que cuando cliquen soulnation.es van a saber dónde pueden comprar la revista, si tienen alguna duda se pueden poner en contacto con nosotros y bueno, pues ya te digo que... Eso nos alegra que haya una revista más, la verdad. Rellenito, estamos contentos, ¿verdad? ¡Hombre, efectivamente! Yo la tengo ya, ¿eh? Tú la tienes ya, sí, ¿no? Hombre, yo la tengo, efectivamente, sí, claro. Tú no, porque tú... Yo lo que no sé dejado, es chaval. Si también se va a poder hacer unos socios y que te la manden a casa. También, la gente puede suscribirse a la revista, va a ser una revista de todas maneras, de momento va a ser trimestral, si de tres meses en tres bien, meses. Pues evidentemente nos empezaremos a pensar en que a lo mejor pueda ser bimensual y quien dice que a lo mejor algún día no pueda ser mensual. ¿Sabes? Pero de momento va a ser trimestral, va a ser fácil de conseguir y si la gente no lo encuentra por cualquier causa, pues siempre se pueden suscribir. Siempre, desde aquí nosotros la vamos a seguir anunciando también. Porque eso, bueno, apoyar a las nuevas cosas que salen y, cómo no, si son de alma y corazón, mucho mejor, Supri. Pues nada, claro, también teníamos una otra preguntita por ahí, que Rellenito dice que si le dais trabajo en la Soul Nation. Oye, ¿qué pasa? Mandadme la revista a casa, ¿no? Por favor. Aunque el nunca estoy... El Rellenito y todo el staff de ahí, de Radio Tarascá, saben que aquí tienen trabajo para lo que quieran. Tú lo sabes, ¿verdad? ¡Hombre! Rellenito, pues, este no se lo digas mucho, que este se coge la manga rápidamente. Claro, y se coge claro, la palabra. Claro, pues, lo que pasa es que el Lange no me deja salir de aquí, hermano. Si no, pues ya ves. Pues tú sabes, Rellenito, que aquí cuando tú quieras. Vale, vale. Que lo que tenéis que hacer también es poner musiquita soul, funky, que ya veo que vuestro DJ está a tono de... Sí, la Daco está, él siempre está ahí con sus agujas estrambóticas directamente desde la Avenida de los Poblados, compadre. Que nada, Feli, nos alegra un montón. Nosotros desde aquí, desde Radio Tarascá, todos los miembros, buenos augurios para la revista. Que para nosotros estáis aquí para lo que queráis, compadre. Y que nada. Que una cosilla, lo único, decir que Soul Nation va a salir con un especial de pósters, ¿vale? Soul Nation va a tener 100 páginas a color. Los contenidos, cuando lo vea la gente, pues son contenidos de calidad. Contrastados. Y bueno, con un diseño muy bonito, ¿sabes? Ya te digo, 100 páginas a color con un especial de póster, con 22 pósters, más un CD con temas internacionales y nacionales. Y todo eso por 5 euros. Ya te digo, a partir del 16 de octubre, Soul Nation estará a la venta en todos los kioscos. Claro, si te lo he dicho, yo que ya me lo he comprado, chaval. Tengo toda la habitación llena de pósters. Joder, qué Rellenito. Claro, Rellenito está la última. La verdad. Bueno, Feli, nos vemos, Supri. Venga, un saludito. Gracias, venga. Gracias. Un saludo. Sí, y tuvimos ahí a Félix Martín, ¿sí? De la revista Soul Nation. Sí, verdad, joder, qué majo. Ya sabéis que lo tendréis en todos los kioscos ya disponibles. Yo ya lo tengo, ya te lo he dicho. Ya, bueno. Oye, pero que a ver si me la mandarán a casa, ¿tú crees? Pues yo no sé, pero vamos, lo tenías que haber... Uy, se me ha olvidado darle la dirección. Ya, por eso, yo tengo aquí el número de teléfono y... Bueno, pues ya le darás tú un toque. Seguro que sí, que nos mandarán una revistita aquí a Radio Tarascá cada vez que salga un número nuevo. Ustedes no se lo pierdan, niño. Llegamos al final del programa. No, ya. En la www.lacepcion.net. Sí. Tu programa de radio. El vuestro, el de todo el mundo. Radio Tarascá. Para la gente divertida y para la gente distraída, ya sabéis. Hasta la próxima semana, familia. Os vamos a dejar con un temita de Solo lo Solo, nuestro compadre Griffy, Juan Solo y Paca. Deciros que si salís a la calle, vayáis abrigados, que no os hagáis los flamencos. ¡Que hace los mucho frío! Cambios de temperatura suelen dañar un poco en el riñón y en la columna vertebral, por no decir la garganta. El frenodón, ¿no? ¿Cómo es? El frenador. Frenador. Sí. Clamosil. Rodogil. De todo. Que luego tenemos que ir cagados con ello en el bolsillo. ¿Tú qué todo quieres, el día. Pirulas? Yo no quiero pirulas. Yo lo que no quiero es tomar Redoxón y... El Chemita tiene los bolsillos llenos. No me hables del Chemita, que hoy vamos a acabar antes el programa de que venga el Chemita, que si no luego nos sirve cualquier cosa. Si ya estará ahí abajo. Familia. Fimway. Hasta la próxima semana. Ser buenos. Cuidados el tobillo. ¡Y chapiña! Mira por dónde viene la zarigüeya. Mírala, ya sale del baño. ¡Ay, Sazari! ¡Ya me ha dado en la arenilla! ¡Se acaba de despertar! ¡Ya me ha dado en la arenilla! ¡Ay, mira! ¡Ya me ha mordido el dedo otra vez este bicho! Déjale a Rellenito, hombre, que está malo del brazo. ¿Pero por cuándo se le vacuna a este? Si es que normal, se acaba de despertar de la siesta, se levanta así. ¡Vámonos, Hasta Zari. La próxima semana! ¡Supri! ¡La chanta, bicho! No quiero estar todo el día esperando a que pase algo. que va. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. ¿Qué huevos? Me quito la ropa y la echo al fuego. Se va para la Mari. Se va para el Griffy. Para la peña. Hoy no quiero hablar de basura. Voy a dejar todas las conjeturas. Mi amor todos los días se inaugura. Tu beso me quitó todas las dudas. Confianza que me dio cosas que hacer. Me queda demasiado que aprender. Saber que tengo tu querer. Muchos planetas que reconocer. Y sigo arriba, abajo, deprisa o despacio. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Arriba, abajo, deprisa o despacio. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Demasiado lejos de la calle. Quien sabe no habla. Quien habla no sabe. Me dijeron Juan, tú no pares. Y ahora lo celebro en muchos lares. Y ahora lo celebro en plenilunio. Las mejores noches son en junio. Tú y yo hemos llegado lejos, tío. Quedan cabrones de los que aún me fío. Y sigo arriba, abajo, deprisa o despacio. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Arriba, abajo, deprisa o despacio. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Da igual. Simplemente hazlo. Porque me acuerdo siempre de los buenos. Quemo a la gente, pienso cómo puedo. Saber que solamente es un juego. Que soy un jugador y simplemente muevo. Que soy un jugador y simplemente vivo. Que vivo porque más gente conmigo. Estoy en tren de largo recorrido. Me queda compartir algo contigo. Y sigo arriba, abajo, deprisa o despacio. Simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Da igual. Simplemente hazlo. Arriba, abajo, deprisa, despacio, simplemente hazlo. Simplemente hazlo. Da igual, da igual. Simplemente hazlo. Hazlo. Pues cómo no. Simplemente hazlo. Pues cómo no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues sí, pues sí. Pues cómo no. Pues cómo no. Estábamos esperando Show Nexion, tu nueva revista con toda la música negra, funky, soul, R&B, toda la música del momento negra que estábamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Show Nexion.